Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura de Zamora. Y se empezó. Y darles la bienvenida a Camilo, al grupo administrativo de la Casa de la Cultura, al señor representante del Ministerio de Cultura, y que esta reunión sea para beneficio específicamente de la Casa de la Cultura, porque se van a tratar específicamente lo que es la reglamentación ya para empezar a operar. Así que con estas breves palabras le doy paso al licenciado Camilo Restrepo, presidente de la sede nacional, quien les va a saludar. Gracias, compañera presidenta. En primer lugar, agradecer a todos los presidentes de los núcleos provinciales del país que han permitido que estemos aquí presentes en esta hermosa ciudad y provincia de la Amazonía, porque propusimos que la Junta se lleve a cabo aquí y fueron los presidentes los que decidieron aquello. Entonces, muchas gracias por habernos permitido, a los que no conocían Zamora y a los que somos parte de ella, estar nuevamente aquí en esta hermosa ciudad, en esta hermosa provincia. En segundo lugar, hemos tratado ya fundamentalmente en estos 4 meses de lograr la institucionalidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y esto tenía relación con varios instrumentos jurídicos, con varios instrumentos legales. Uno de los más importantes es el Estatuto Orgánico por Procesos, que es lo que ya tratamos en primera discusión y ahora se va a tratar en segunda y definitiva discusión. En la sesión anterior aprobamos 2 instrumentos que le dan vida orgánica a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuál es? Primero, el funcionamiento de la Junta Plenaria, que fue aprobado definitivamente, y también el Estatuto o el Reglamento de Funcionamiento de los Núcleos Provinciales. Esto es lo que va en camino hacia la organización definitiva de la institución. Con la aprobación que haremos el día de hoy en segundo debate de lo que es el Estatuto Orgánico, estaríamos en el penúltimo paso, porque posterior a esto, de la aprobación del día de hoy, solamente nos quedaría el Estatuto de ya de los puestos, el manual de puestos, que nos permitirá tener a todos una reglamentación acorde con los planteamientos del Ministerio de Trabajo que regula en ese campo. Entonces, a nombre de todos y cada uno de los directores provinciales, de los presidentes de los núcleos provinciales, queremos decirle gracias a Anabel por lo que ella representa en la Casa de la Cultura en la provincia y saludar a todo el pueblo zamoreño y decirle que me siento yo, en términos ya personales, muy contento de volver a los años, ya que soy uno de los iniciadores del núcleo provincial de Zamora, igual que con otros núcleos que fueron de la Amazonía. Así que estamos contentos, una vez más, de encontrarnos acá en esta maravillosa ciudad y provincia, cuna de lo que es una nacionalidad distinta a lo que varios de nosotros somos, mestizos, que es cuna de los Shuar y con Morona, obviamente hermanados, y con Pastaza y con las otras provincias de la Amazonía. Entonces, si les gracias, y a ustedes, señores periodistas, también bienvenidos, estamos a las órdenes para cualquier pregunta. Gracias, Anabel, y gracias al esfuerzo, porque yo sé lo que significa trasladarse desde provincias lejanas a llegar a una provincia amazónica. Pero ese es el compromiso con la cultura, ese es el compromiso de cariño y de amistad entre nosotros, y ese es el compromiso con la patria que han tenido cada uno de los presidentes, y los esfuerzos que han habido que pasarlos no es en vano. De aquí saldrán resoluciones que son importantes para el desarrollo de cada uno de los presidentes y de sus provincias. Gracias. Nos hablaba de un tercer paso que está para dar. ¿Cuándo ya se culminaría con estos 3 procesos? Hoy día terminamos la aprobación de lo que es el Estatuto Orgánico. Una vez que esté aprobado, pasamos al manual de puestos, ¿ya? Y con eso termina ya el proceso de institucionalización, es decir, con todo lo que corresponde. ¿Por qué? Porque el manual de puestos es una exigencia del Estado, del Ministerio de Trabajo, para poder generar la clasificación de cada uno de los funcionarios de acuerdo a sus capacidades, a sus competencias, a sus certificaciones y títulos. Entonces, con ese paso ya se institucionaliza completamente la institución. ¿Para qué año? No, en este año seguimos. Y ya en el 2018 empezamos con paso firme a cumplir los objetivos que nos hemos propuesto. ¿Qué es lo que se busca lograr o qué quieren conseguir desde parte de la Casa de la Cultura con esta normativa que está en vigor y se aprobará el día de hoy? Bueno, la normativa lo que nos permite es tener una organización. Eso significa que todos caminemos con las normas claras de lo que tenemos que hacer, tanto en lo que son los objetivos como que es la responsabilidad que cada uno de los presidentes tenemos frente a la institución y frente a la normativa general. Ese es en la parte orgánica. Y en la otra es los mecanismos que nos permitan cumplir con los objetivos. A los objetivos, obviamente, son la promoción de la cultura, la creación, el respeto y fundamentalmente la libertad que debe tener cada uno de los hombres y mujeres del país para poder expresarse, para manifestarse, para pensar, para crear. Es decir, nosotros somos parte de la esencia de lo que son la libertad de creación y de expresión. Y hay otros proyectos, existen proyectos nacionales y existen obviamente proyectos locales o regionales que son elaborados por cada uno de los núcleos provinciales. Entonces, es lo que vamos ahora a conversar, etcétera, etcétera. Señor presidente, ¿este es un paso ya para que las casas de la cultura pasen a ser parte del ministerio, en este caso, de cultura? ¿Este es un paso ya para ser parte del gobierno de cultura? No, mientras yo sea presidente de la Casa de la Cultura, jamás pasaremos a ser parte de ningún otro organismo, porque hemos defendido toda una vida la libertad, como señalaba, de creación, de expresión. Y la Casa de la Cultura es la esencia de eso. Entonces la institución no puede nunca estar sujeta a ninguna normativa del Estado en términos políticos, que es un régimen. Es decir, un ministerio es un organismo eminentemente político. Nosotros somos parte de lo que sí hay la Constitución que establece el Sistema Nacional de Cultura. Nosotros somos parte del Sistema Nacional de Cultura, pero con la autonomía que la ley nos otorga. Pero jamás seremos parte, o por lo menos mientras yo sea presidente de la Casa de la Cultura Nacional, jamás seremos parte de ningún ministerio. En el Ministerio de Cultura, en absoluto, no habrá. Hay buenas relaciones, hay obviamente trabajos conjuntos, pero desde el respeto al ministerio como ente político y nosotros como una entidad autónoma con todos sus objetivos y su estructura completamente autónoma. Es decir, jamás seremos parte, porque el momento en que la Casa de la Cultura sea parte de un ministerio, deja de ser Casa de la Cultura Ecuatoriana y pasa a ser una dependencia. Y por lo menos, mientras yo sea presidente, yo creo que mientras estén todos los que estamos aquí, los compañeros y las compañeras presidentes, jamás seremos parte de ningún gobierno, de ningún ministerio y defenderemos la autonomía de la Casa de la Cultura siempre. ¿La Ley Orgánica de Cultura qué amerita su criterio? Tiene la Ley Orgánica muchísimas falencias, que en eso estamos trabajando, y cuando se cumpla el año, que es ahora en diciembre, un año de la expedición, la ley fue expedida el 30 de diciembre del 2016, ya podemos plantear reformas. Y entre esas reformas está, obviamente, la consolidación de toda la normativa que le permita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana ser cada vez más autónoma. Es decir, que no haya dicotomías, que no hayan contradicciones, porque en la ley sí hay contradicciones que pretenderían limitar la autonomía de la Casa de la Cultura. Entonces, vamos a plantear que no sea, digamos, no se dé esa duda que no se den equivocaciones, sino transparencia en la autonomía de la Casa de la Cultura. Fundamentalmente ese es el reto que tenemos a reformar la Ley de Cultura, que lo podemos hacer a partir del enero del próximo año, donde ya tenemos varios proyectos y trabajando en ello. Muchas gracias a los compañeros periodistas por habernos acompañado en esta rueda de prensa. En breves minutos se iniciará la junta plenaria, que se extenderá hasta la hora de la tarde y terminará con...